¡Ey! Estamos de regreso. ¿Cómo nos trataron los comerciales? ¿Bien? Soy Omar Dávila. Estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Esto es el Top 20 de Monitor Latino, que se escucha en México, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Argentina, etcétera, etcétera. Les mandamos un saludo a todos ustedes y solamente nos quedan dos canciones por conocer. Dos. El lugar número 2 de esta semana es para este dueto de Yuridia y Rayleigh. Por cierto, Yuridia no está embarazada, ya se dio a conocer la noticia, no está embarazada de Mario Dom. Aquí viene esto. ¿Qué nos pasó? La vida pasa, el tiempo vuela, la distancia no se acorta, al contrario, me envenena y me parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas, tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? En el primer lugar del Top 20 de Monitor Latino esta semana, con 2,680 tocadas por más de 100 estaciones de radio monitoreadas cada día, pues tenemos a Gloria Trevi, que esta semana, como bien dijimos en las notas, no va a trabajar porque la van a intervenir quirúrgicamente. Top 20 de Monitor Latino. 1. Ella, Gloria Trevi, con Vestida de Azúcar, es el número 1 de esta semana. Thank you.